amor que fue prohibido. No comprendo el porqué de mi amargura. La quise tanto que no alcanzo a explicarlo. Quiero que olvide mi pecho esta tortura. Conocido en el mundo otra mujer que haya llegado a penetrar mi alma. Se me ha clavado aquí en mi corazón como se clava en un mártir la lanza. Es una herida cruel que me entristece. Yo ya no puedo ni quiero mirarla. Ella lo sabe, sabe cómo sangra. Ella no quiere, no quiere curarla. Soy un hombre, puedo soportarlo. No exijo que venga, no puedo obligarla. Si ella quisiera, nada importaría. Que venga la muerte y que me arranque la vida.